Buen día, ¿todo bien? Bien, muy bien. Acá haciendo. He quedado solo el día de hoy, así que. Nada, pero bien, venimos piloteando. ¿Haciendo? Haciendo RRPP, está operador. Igual nunca es que somos muchos, lo hacemos siempre entre dos, no es que tenemos tanto equipo, pero bueno, a veces se siente más la ausencia que otras veces. Bueno, ahora somos dos en este momento. Otra vez vamos a hablar un ratito de deporte, si te parece. Me parece muy bien. Bueno, hoy digamos hay un montón de cosas que están pasando en el mundo del deporte en este momento. Sobre todo para el que le gusta el deporte, tenemos Mundial de Básquet, aunque sin Argentina, Mundial de Natación Juvenil. En 3 días comienza el Mundial de Rugby para los Pumas el sábado, con un partidazo a las 4 de la tarde contra Inglaterra. Pero nosotros vamos a volver a obsesionarnos con el señor Claudio Chiquitapia, un habitué de este espacio, el hombre que nos sacó campeones del mundo para muchos, para otros el hombre que está parasitando ese título deportivo, ¿no? Para hacer algunos desastres. Hemos hablado de los descalabros que está armando para impulsar a su Barraca Central, ¿no? Ascendido casi por decreto con varios fallos arbitrales muy cuestionables. También hemos hablado de esta liga medio insostenible, ¿no? De 28 equipos, que todos los años al final del torneo se reúnen los dirigentes y dicen, bueno, que no haya descensos una vez más, ¿no? Como siempre manejado muy a dedo todo. Y también hemos hablado muy poquito, pero hemos hablado de la cuestión que vamos a charlar hoy, que es de la selección nacional y de su manejo de la selección nacional, porque aparentemente ese es el área, ¿no? Ocurría algo parecido con Julio Humberto Grondona. Es el área donde parecerían caber menos recriminaciones, ¿no? Acaba Argentina de salir campeón del mundo. ¿Qué se le puede decir al presidente de la federación que acaba de salir campeona del mundo? Además, con muy buena llegada con los jugadores, con muy buena relación con los jugadores, después de años, ¿no? De tensiones entre el sector jugadoril y el sector dirigencial. Tapia, cuando asume, ¿no? Después de todo lo que fue aquel circo del 38-32, 37-37, la votación por la presidencia de AFA, bueno, asume sabiendo que lo que tenía que hacer principalmente era reconstituir esa relación que había con los jugadores que tuiteaban, ¿no? En contra de la federación, digo. El momento de abrazar a los jugadores, de hacerlos sentir parte de algo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, un mérito suyo fue haber tendido ese puente al mando de las selecciones nacionales. Y por supuesto, a partir de ahí se empiezan a dar una serie de logros deportivos que él se endilga, ¿no? Él se hace responsable, en un punto lo es. Lo cierto es que a partir de el Campeonato Mundial hay una corriente de pensamiento, de la cual vamos a decir todo, ¿no? Yo participo, que piensa que está aprovechando, ¿no? Ese éxito para hacer, bueno, un poco de lucro con la selección nacional. Quizás no esté del todo mal, porque estamos en una era del deporte hiperprofesional. Pero bueno, lo que acaba de pasar para muchos es una medida antipopular, ¿no? No sé si escucharon esta semana que AFA lanzó un programa, llamémosle, que se llama AFA ID. Es una invitación al hincha de Argentina a que pague una cantidad bastante abultada de dinero para asegurarse entradas para ver a la selección nacional. Las entradas para la selección nacional toda la vida fueron un problema, se agotaban, pero después se revendían, no las manejaban los barras, entonces se agotaban en 10 minutos y después se revendían a precios estratosféricos. Cuando le iba bien a Argentina, ¿no? Después había periodos donde a Argentina no le iba tan bien, entonces bueno, el estadio estaba semi vacío. o más bien que no le iba tan bien, que no había esta comunión que hay entre el equipo y los hinchas, ¿no? Pero bueno, desde que Argentina salió campeón del mundo, el tema de las entradas parece haber sido, se disparó, ¿no? Parece haberse convertido en un verdadero problema. Para muchos, incluso conspiranoico, llamémosle, pero quizás con razón, para muchos lo que pasó en los últimos partidos de la selección con las entradas tenía que ver con este lanzamiento, de alguna manera, ¿no? Mostrar que, bueno, que hay un problema. Que las entradas se agotaban muy rápido, ¿no? Que iba a ser muy difícil con este nivel de demanda satisfacer a los hinchas, a todos los hinchas que quieren ir a ver a la selección, y lanzar este programa, ¿no? Que te da prioridad para comprar una entrada después de lo que fue esa histeria por conseguir una entrada para ver a la selección. No parece, la verdad, no parece mucha casualidad, ¿no? Da la sensación de que está un poquitito organizado ese lío que hubo, que se acababan las entradas, había que hacer colas virtuales de horas, de golpe se acababan pero aparecían en internet, ¿no? Para el Mercado Libre para revender, bueno, toda esa histeria que se generó parece haber sido una manera de lanzar este programa que tiene un escalafón, digamos, un escalafón bajo, que es el bronce, el nivel bronce. Y uno tiene que pagar 24 mil pesos por mes para asegurarse prioridad para sacar entrada para los partidos. Parece un costo alto, teniendo en cuenta sobre todo que la selección no juega. Porque por ahí uno dice, yo pago un abono a platea en mi club y lo pago más o menos eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero el club juega 2, 3, 4 veces por mes y además uno tiene acceso a... a la pileta del club, al predio del club, te da alguna otra facilidad, es el club de la ciudad de uno en general, uno apoya también eso. Ahora, la selección juega por ahí en Argentina cada 4 meses y uno está pagando, ¿no?, los 24 mil pesos mes a mes para asegurarse prioridad para sacar las entradas. Bueno, en fin, sí, bien. No parece un... Sí. No, que ya se complica, digo, en términos, si uno piensa, ¿no? Bueno, pienso, no sé, en Boca, ¿no? Y todo el lío, pero pasa en muchos clubes, ¿no? De esto de los socios que no pueden, que hay distintos tipos de socios, el que puede entrar a la cancha, el que no. Digo, si se supone, si fuese algo como la idea de ser socios de la selección, y me digo que muchísima gente, pensando en lo que fue la 9 de julio cuando salió campeón Argentina, como quien... ¿qué estadio se banca a que puedan ir todos los socios de la selección a ver el partido? Exacto, ningún estadio, pero digamos, ante esa evidencia, bueno, ahí digamos, ahí hay decisiones, ¿no? Se toman decisiones. Y está bien traer a colación el caso de Boca, que es otro club que no tiene espacio suficiente para sus socios, ni siquiera, no para sus hinchas. Porque, digo, ante esa evidencia de, bueno, no entramos todos, hay distintas decisiones posibles, ¿no? El ranking meritocrático que maneja Boca o este tipo de medidas que parecieran querer lucrar con esa desesperación son medidas contrapuestas de alguna manera. Boca está hace rato, de hecho, intentando, ¿no? Tiene un montón de escalafones para sus hinchas para justamente sacarles un poco más de plata. Pero digo, hay una intención clara de, con la histeria que se ha generado a partir de haber sido campeones del mundo, bueno, sacar un mango para la federación. El bronce es insignificante. El nivel plata y el nivel oro, el nivel plata creo que sale de 2 millones de pesos. Te aseguras una platea, pero sale 2 millones de pesos. Y el nivel oro sale, no sé, más, no sé, 3 millones, no me acuerdo cuánto, pero son valores, bueno, digamos, están pensados para gente con mucho dinero. Imagínense pagar 3 millones de pesos por mes, ponerle que uno tenga un hijo, 6 millones por mes para no ver nada, porque la selección no juega durante 3 meses en Argentina, ¿no? Una locura, es como un delirio. Pero bueno, está pensado, me parece, para gente con muchísimo dinero, ¿no? Un puñado, y también para empresas que generalmente no sacan ese tipo ¿no? Como ese tipo de packs, y después los usan para invitar gente, empresas también muy grandes, ¿no? Y se endilgan la chapa de ser socios de la selección nacional. Pero bueno, son medidas pensadas, ¿no?, para aprovechar la movida. Y había un debate en ese sentido. No está mal, digo, o sea, también llega un punto donde hay que aceptar hacia dónde está yendo el fútbol argentino hoy, el fútbol mundial, más que el fútbol argentino, ¿no? Da la sensación de que en algún momento todo va a ser medio privado. En Argentina hay un estatuto que no permite que los clubes se privaticen, todavía, hay que ver qué pasa. Pensemos en las elecciones, puede llegar a ser una bisagra para un montón de cuestiones ligadas a lo público y a lo público-privado. Pero bueno, en principio parecería ser un ámbito de resistencia de lo privado. Sin embargo, digamos, de manera subrepticia, el fútbol argentino está ganando en espacios privatizados en un montón de aspectos, y pareciera ser la única manera posible de competir con ciertos presupuestos que se manejan, por ejemplo, en Brasil, donde el fútbol se privatizó, justamente en el gobierno de Bolsonaro, justamente, hablando de cambio de ideologías en los gobiernos. Y bueno, y con lo que pasa, ¿no?, en Europa hace décadas, pareciera ser, bueno, y ni hablar, por ejemplo, la MLS ahora con Messi, ¿no?, pareciera ser que el fútbol ya está blanqueado como una pata más de la industria del entretenimiento. Y como tal, quizás es un poco ingenuo pretender que con un bien, ¿no?, con un producto tan apetecible como una selección a campeón del mundo en el país del fútbol como es Argentina, no se pretenda conseguir este tipo de lucro, sobre todo porque en definitiva el hincha de a pie sigue pudiendo sacar entrada, ¿no? Simplemente con estos packs se les da una prioridad a algunos hinchas que pagan un montón de guita, ¿no? Así que bueno, el debate está instalado, yo tengo mi visión y a mí no me gusta hacia dónde está yendo el fútbol moderno, pero por ahí soy un viejo cascarrabias, y el mundo del deporte está yendo claramente en la dirección opuesta a la que uno pretende que vaya, y hay que aceptarlo. Sí, no, en el peor de los casos no podemos hacer mucho, no estaríamos... no podemos hacer nada. Más que quejarnos. Exactamente, sí, yo me quejo, a mí me gusta quejarme. Me hubiera gustado, sí, por supuesto, otro manejo de este producto, como decía, ¿no? Medidas más populares, ¿no? Qué sé yo, entrada barata, vaya a ver a la selección, qué sé yo, cualquier cosa. Pongan una pantalla fuera del Monumental, cualquier cosa. Y última, que paguen 25.000 pesos para hacer un meet and greet, alguna pavada así, ¿no? Que se pongan como en la zona mixta un grupo de personas y los jugadores pasen por ahí, alguna cosa así. Sí. Pero bueno, no, ya está, ¿no? O sea, la idea va por otro lado y va a seguir, se va a profundizar cada vez más este tipo de medidas para sacarle dinero, porque el fútbol, digamos, la pasión, que para nosotros es quizás algo sagrado, que no lo es, pero quizás para mucha gente lo es. Es en definitiva justamente una de las cosas más monetizables que hay, ¿no? Es donde el consumidor pierde la cabeza y donde piensa que está haciendo gala de su libre albedrío, a pesar de que no es así. Entonces, en ese sentido, para el mercado es buenísimo que la gente esté recontra entusiasmada con la selección nacional. Además, un club mueve miles de personas, en el mejor de los casos cientos de miles. La selección nacional, como se vio, como decías, ¿no?, como se vio aquel día en el Obelisco, mueve millones de personas. Es una fuerza muy importante como para que no sea aprovechada también, ¿no?, por el mercado. Sí, incluso, igual es cierto esto que decías, ¿no?, hay formas de poder sacarle un billete a algo que claramente tiene la capacidad de generar ingresos, pero sin que sea una medida tan restrictiva, tan poco popular, y llevándolo a un lugar tan elitista. Exactamente, sí, yo pienso eso, pero bueno, quizás viene chiquita y me dice, mirá, devaluación, viste, maestro, tenemos que sostener una selección de elite, hay que hacer que ingresen pesos, ¿viste? Bueno, está bien, qué sé yo, no sé. Habría que ver, en todo caso, el panorama completo. Nadie de AFA se expidió al respecto. esto lo sacaron medio de apurada, ¿no? Justo antes de este partido, de los partidos de eliminatoria que se van a disputar mañana y el martes. Pareciera ser que estaba un poco armado de apuro, pero que había una idea troncal detrás, por eso hablaba del tema de cómo se agotaron las entradas las últimas veces, parece sospechoso. Pero bueno, digamos, yo lo entiendo como una medida financiera, pero también me parece una medida absolutamente, sí, absolutamente contraria al hincha común, que en definitiva es el que sostiene a la selección nacional. Pero bueno, es para debatirlo, es para charlarlo, dejo la inquietud de alguna manera. No creo que sea una de esas cuestiones unidimensionales, ¿no? Donde uno puede tomar un punto de vista que sea completamente favorable o completamente en contra. Claramente es un tema complejo. Pedro, te agradecemos como siempre la comunicación y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un placer, un abrazo. Abrazo grande.